Cuando tú caminas por la arena, entre cocos y palmeras, susurra el viento allí del mar. Con un velo de luna, la mirada al infinito, y una estrella en el ojal.